toda la grilla, eres el tal cual. El Pipi, en el afiche. Exactamente, el Pipi, un capo. Camillo y Bucanero, por bueno, el espacio y el sonido. Sí. A Nico, ahí. Emanuel Ortiz, sí, que nos está dando una mano en todo lo que son las letras, que nosotros no nos animamos. Exactamente, el asesor jurídico de la asociación, che, qué tule. Y Federico Tello, que estuvo desde las 10 de la noche a las 3 de la mañana en la puerta ahí, laburando, teque. Uno serio. Impresionante. Uno serio, che. Sí, más vale. Gustavo, bueno, qué sensaciones, contémosle a los que nos tuvieron, que se la perdieron este tímpano número uno, ¿qué le podemos contar? Mirá, sensaciones todas, de alegría, y porque la verdad que mucho público y muchos músicos se volcaron así de forma bastante masiva a apoyar la movida, llegaron distintos momentos de la noche. La noche estuvo espectacular, desde las 10:30 aproximadamente, 11 de la noche ya estuvo lleno el lugar y se mantuvo así y más, digamos, hasta las 4:30 de la mañana aproximadamente. Así que bueno, agradecerles a todos los artistas que participaron y que, digamos, que es un gran aporte, porque realmente en este primer encuentro queremos decir que las bandas aportaron su trabajo y la verdad que no cobraron un mango, porque la intención era juntar el dinero para la escritura y demás, que se logró el objetivo además. ¿Se puede decir cuánto sí, recaudaron? Sí, claro, claro. Se vendieron 154 entradas. Uh-huh. El conductor de ese momento, ¿cómo andas? Buen día, no te voy a saludar. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bien. El conductor de ese día, que es tu compañero ahí, pasó la gorra, juntó 712 pesos. Y además el lugar puso un seguro, con lo cual llegamos a 10.000 pesos. ¡Wow! Así que la verdad que estuvo genial. Obviamente que la cifra parece importante y es importante. Pero bueno, tenemos los costos de todo lo que sería el trámite de personalidad jurídica. En escritura tenemos 6.500 pesos. Sí. Más los sellados, que son creo que alrededor de 2.000 pesos más. Y bueno, ¿entendés? O sea, como que estuvo genial desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la participación, de la alegría y la felicidad que tenían muchos, tenemos todos los que participamos de distintas maneras, porque realmente es un sueño que vamos concretando y que se va sumando gente, sí, aún en la desidencia de por ahí pensar cosas diferentes, y que por supuesto que las discutiremos en asamblea y que iremos armando todo como para que responder a las necesidades e intereses de todos, ¿no? Pero bueno, claro, eso nos va a llevar un tiempo de armado, digamos, ¿no? Sí. Para atender todos los frentes, digamos, sería. ¿Y quienes estuvieron ahí presentándose también eran, digamos, de diferentes géneros musicales? Así sí, que no es que, digamos, es como, bueno, acá predomina el rock, acá predomina, no sé, el folclore, es como que tienen un poco de todo, ¿no? Así hace. Tal cual, sí, sí. Es que un poco la idea sería, en general, digamos, atender la demanda general, digamos, que hay, y las necesidades en común y en general que hay de todos los músicos, no solamente de un género. Así que por eso un poco sentamos un poquito ese precedente, que hace también a que mucha gente y muchos músicos que están laburando por ahí no nos conocen, y bueno, la idea es empezar a hacernos conocer como la comisión, primera comisión de esta asociación, que empieza a transitar un camino de promoción y de inclusión de todos los que trabajan de alguna u otra manera en el ámbito. Uh-huh. Así que la idea es esa, justamente, la pluralidad va a estar no solamente en las producciones musicales, sino también en las ideas y opiniones. Uh-huh. Vamos a ver cómo hacemos para conducir todo ese proceso, y bueno, para llevarlo adelante, ¿no? Realmente para poder lograr los objetivos que por ahí nos hemos propuesto. ¿Cuántos meses llevan desde la creación? O sea, digamos que dijeron, bueno, nos vamos a reunir y a partir de acá existe la Asociación de Trabajadores de la Industria Musical de Viedma. Si mal no recuerdo, ahí me va a poder ayudar Walter, todo el proceso de participación último, digamos, que donde dijimos, bueno, ya está de hablar de la asociación y vamos a concretarla, creo que fue a partir de, ahí me va a ayudar Walter, pero abril, por ahí, que empezamos con el tema, empezamos con la excusa de presentar un proyecto de estudio de grabación comunitaria que no nos fue aprobado, pero que nos sirvió de excusa para juntarnos y de impulso para, digamos, arremeter con lo que era para nosotros siempre más importante, que era la cuestión de agruparnos y de asociarnos. Sí. Así que más o menos este proceso, digamos, de concreción se está dando en este año, digamos, desde abril en adelante. Bueno, y más o menos son 5 o 6 meses en los que ya, bueno, pueden concretar ahora, ¿no?, que tienen el dinero como para poder financiar lo que es la personería jurídica, ¿no?, lo que también les permite accionar de una manera un poco más en el marco, ¿no?, formal, sí. Sí, sí, mira, no solamente, digamos, una cuestión de dinero. Nosotros venimos trabajando en la presentación, idas y vueltas, presentaciones, devoluciones, con el área de personalidad jurídica de la provincia todo este tiempo, digamos, porque digo, no es tan fácil como decir, bueno, tengo el dinero o tenemos el dinero y lo concretamos, a eso voy. Uh-huh. Y en este sentido el aporte de nuestro asesor jurídico Emanuel Ortiz fue clave, porque bueno, se encargó de aquellas cosas que nosotros por ahí hubiéramos tenido que ponernos a estudiar demasiado como para poder sacarlas adelante. Sí. Y sin embargo, con su asesoramiento fuimos tomando decisiones y por supuesto haciendo aportes en comisión, que era el primer objetivo que nos habíamos propuesto. Nosotros decíamos, si nosotros logramos personalidad jurídica y hacer algunas movidas este año, estamos más que satisfechos, digamos. Sí. Hemos logrado los primeros objetivos, que son los más difíciles por ahí, ¿no? Sí, lo que tiene que ver también con la integración, ¿no?, y la creación de un grupo humano. Totalmente. Yo quiero decir además que la comisión está conformada por 7-8 personas, que somos los que nos han elegido en la asamblea, los compañeros, pero hay muchísima gente. De hecho, los agradecimientos tienen que ver con gente que está en la comisión, se siente en la comisión, como en el caso de Walter, como en el caso de este abogado de Manuel, que lo acabo de mencionar, Andrés Zambrana, un productor musical, pibes que se han formado en La Plata, que han vuelto con una formación tremenda y que realmente estamos aprovechando y nos estamos sumando a la movida. Juan Pablo Caballero, gente de otros palos que está colaborando, o desde comprando la entrada, o sí, o colaborando de alguna u otra manera. Héctor Rodríguez, el Pipi, con el afiche. Estamos armando áreas de trabajo que trascienden a la comisión formal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Porque si no, no podríamos asumir toda esta organización que se dio el 30 de septiembre. No lo hubiéramos podido hacer sin la participación activa de todos. Y, por supuesto, aprovecho también a agradecer profundamente a Radio Encuentro, que realmente no es de ahora, es de siempre. Sí. Histórico el acompañamiento que ha tenido con cada uno de quienes producimos música o algún tipo de arte acá en la comarca. Así que sí. Concretamente a nosotros nos facilitaron el espacio, entre otras tantas cosas, para que hagamos nuestras asambleas, las primeras asambleas. Así que para nosotros fue genial, digamos. Sí. ese puntapié de decir, bueno, vamos, muchachos, es un empujoncito, ¿viste? No es tan complicada la cosa, si nos juntamos podemos, y además les tiramos una mano porque tenemos experiencia, está buenísimo. Sí, Radio Encuentro y NTV estamos con dos y las artistas locales, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas así gracias. Por charlar aquí con nosotros y poder hacer un balance de lo que fue no solo la noche esta del 30 de septiembre, sino de, bueno, cómo vienen ahí con la Asociación Tímpano. Muchas gracias a ustedes, seguiremos con ese trámite y además se viene el segundo encuentro, el único que puedo decir. Buenísimo, bueno, vamos a estar más que al tanto, Gustavo. Ni hablar, muchísimas gracias. Muy amable. Nos vemos. Nos vemos, chao. Estamos hablando con Gustavo Ferraviolo, quien es...